Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. La semana, la semana. Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila y estoy feliz, feliz. Les tengo tres cosas muy buenas. Número uno, este es el programa número 17 del Top 20 de Monitor Latino. Número dos, en dos semanas me voy a Las Vegas a los Grammys Latinos a reportar y a traerles mucha información para este show. Y número tres, llegando de los Grammys, me voy a México a ver a Soda Stereo el concierto del regreso. Me voy a volver loco esta semana. Número 7. No me las voy a acabar. Como no me las acabo presentándoles buenos éxitos cada semana aquí en el Top 20 de Monitor Latino. Y en este show número 17, este es el lugar número 7. Hasta rimó el asunto. Lo que te hice ayer, no es fácil despertar si ya no estás. Buscar tu beso en otros labios. Soñé que te volví a tener, que puedo respirar porque me das lo que yo busco en otros brazos. Mírame y así de frente déjame saber que ya no hay nada y no vas a volver, que si me tocas ya no te seis. A diferencia de otros grupos que trabajan para dejar huella en la música o quizás cambiar el rumbo del mundo, Miranda solo quiere divertirse y hacer que la gente pase un buen rato. Ellos mismos lo dicen, nunca nos hemos visto viejitos y todavía actuando. Lo hacemos solamente para divertirnos. Y vaya que se divierten y así divirtiéndose tienen mucho éxito. Esto es perfecta. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dure la eternidad. Debes ser perfecta para... Perfecto para mí, mi amor. Ni Mis estimados amigos, como ya se los he venido diciendo, los Latin Grammy de este año prometen ser todo un derroche de estrellas y buena música. La ceremonia se va a llevar a cabo el próximo 8 de noviembre en Las Vegas, Nevada. Ahí voy a estar, ya tengo gafete. Contará con la actuación del dominicano Juan Luis Guerra, que va a ser honrado como la persona del año. Va a estar la italiana Laura Pausini, Pepe Aguilar, Camila, el conjunto Primavera. Algunas celebridades que ya se confirmaron para presentar las estatuillas son Gloria Estefan, Benjamin Bratt, el actor, la actriz y modelo colombiana Sofía Vergara, la banda de mexicana Los Tigres del Norte. 49 galardones a repartir en su octava entrega. Los Latin Grammy reconocen a los músicos más destacados del año en distintas categorías. Por primera vez se va a incluir la mejor canción urbana y mejor canción alternativa, o sea, un reggaetón y una de rock alternativo. Top 20 con Omar Dávila. Número 5. Dentro de dos semanas tendremos un programa especial con lo mejor de los Latin Grammys aquí en el Top 20 de Monitor Latino. Este es el lugar número 5. OmarDávila.com. Cuidado, esta canción podría entrar a la lista. Está en la mira. Mi vida yo estaba ahogada en soledad. Mi corazón lloraba de un vacío total. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué. Eras tú mi necesidad. Triste y desolada, ya no pude soportar. Más desesperada, era imposible de estar. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué. Eras tú. eras tú mi necesidad. Éxito más en la mira. Esta canción podría entrar a la lista muy muy pronto, como muchas más que ya hemos presentado en esta sección. Saludos a todos nuestros radioescuchas en Estados Unidos, en California y en Texas, en El Salvador y en México, en Sonora. Así que ya regresó, soy Omar Dávila.